lejos miran hacia dónde voy. Cuidan de mis pasos, quieren descubrir quién soy. Ojos que vigilan, faros en la oscuridad. Siempre me iluminan, pero a veces quiero estar sin nadie que me proteja, me cuide, me entienda. Yo solo quiero un momento de calma, de tregua. Aunque no lo ves, todo es frágil a mis pies. Hay cristal dentro de mí. Cada vez que brilla me acaricia el cuerpo, y cuando todo estalla me lo llevo dentro. Aunque no lo ves, llevo dinamita en la punta y el tacón. Uso mi varita con diamante y con carabón. Quiero ser la bruja, buena o mala me da igual. Deja que lo intente, porque necesito estar sin nadie que me proteja, me cuide. Yo solo quiero un momento de calma, de tregua. Aunque no aunque no lo ves.